La verdad que sí. En esta partecita del mundo. En esta partecita. Bueno. Igual. Bueno, claro, no en cualquier lugar, claro, no en cualquier momento, pero trata que sea lo más placentero posible. Y sí. Eligiendo la vida ante todo, sobre todo. Sí. Por ahora la siguen eligiendo. Sí. Muy bien. En el teléfono, no, ahí es muy temprano para llamar. Claro. Me hicieron acordar con eso que decían recién a Galeano, una vez le preguntaban hace poco si él era optimista. Uh-huh. Sí, qué sé yo, depende. A veces soy optimista, a veces pesimista. Vamos a preguntar, ¿soy optimista? Bueno, depende qué día, qué hora, claro, en qué momento soy optimista. Uno no es optimista todo el tiempo. Y no, si no, ya es falsedad. Claro, tal cual. No sé. Es patético ya. La gente también que está veces optimista y contenta a mí me da... Hay ya que mostrar un poco lo que uno siente, lo que le pasa en el momento. Y a veces le parece toda una porquería, pero después se pasa. Bueno, claro, uno fluctúa. Claro. Pero que hay gente que está siempre contenta y siempre optimista, ya da asco. Empalaga un poquito. Sí, ya, papá, hasta llorar un poco, ponete mal, deprimite un rato, te dan ganas de decirle. No, lo que pasa es por ahí es como, por lo menos a mí, no le creo. No, porque, sí, tampoco le creo. Porque es como que uno dice, está bien que uno, eso sí, que le ponga el pecho a las balas, estamos de acuerdo, pero de ahí a que siempre estés bien, que siempre estés optimista, es como raro. Uh-huh. Sí, sí, poco creíble, poco verosímil. Claro. O si no, bueno, hay algo ahí que no tiene la píldora de la vida, la solución a todos los problemas. No creo. Son después esas situaciones en que uno va a un punto y de ahí sale todo de repente. Todo. Ah, ¿tenés todo eso adentro? Claro, obvio, lo tapan con un montón de cosas y ponen su mejor cara, su mejor sonrisa, con sus dientes recién lavados y bueno. Mire, justamente hablando de eso de explotar y todo lo que conlleva cuando viene uno en su ser demasiado contenido, tiene la película de la que le voy a hablar esta tarde. Ah, voy a hablar de una película. Sí, sí, sí. Qué introducción. Ay. No se emocionen demasiado. Qué entrada triunfal. No, fue que lo que pasa es que justo con el comentario de Johanna me hizo acordar aparte de esta temática de la película. Ajá. No, porque sea wow, la película. No se empieza a escuchar. No. Es la película. Es la película que eligió para hablar hoy. Sí, a mí me encantó. Bueno, listo. Buenísimo. Ya está. Y aparte estaba muy buena. Estaba aquí y no se entendió nada esa parte. ¿Qué fue ese gestito? Lo vimos nosotros. No fue muy radiofónico lo que hicimos. No, bueno. Son percepciones desde lo corporal, por eso. Ajá. No, que le digo que es fuerte las sensaciones y bastante contundente en lo que le deja. Ahí está. No me acuerdo, había algo, no me voy a acordar ahora, justamente, que decía Nietzsche, o Nietzsche. Ah, bueno. Sobre la risa. Ay, no. Ay, decía algo zarpado. ¿Te no se acuerda? No. No. Me acuerdo cuál es, pero no la podría recitar. Ajá. Le damos a todos entonces así más formalmente la bienvenida a este escenario de las voces. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. So you think 21 is gonna be a good year? Could be good for me and her, but you and her, no, never. También tenemos un blog spot. Sí, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Brave, What about the boy? What about the boy? What about the boy he saw it all? Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Never in your life you never heard it. How sad it all seems without any proof. You didn't hear it, you didn't see it. You never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one. Never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Bien, y con este lindo tema del Ojo, le decimos a todos bienvenidos. Le decimos a la gente que nos sigue a través del Blogspot, le pedimos disculpas que ayer lo hicimos el programa, pero a último momento murió la computadora, se reinició, no sé qué le pasó, y se perdió todo lo que habíamos grabado, así que por eso no lo subimos al blog. Y bueno, no se perdieron nada, che, fue un martes. Aparte nos fuimos antes, la compañera estuvo hablando de... Bobby McFerrin. De Bobby McFerrin. Si alguna vez lo quiere subir, lo puede subir al blog. ¿Usted dice? Está permitido, sí. Ah, bueno, está bien. Tiene el blog a su disposición para que suba la información que se trata en este programa, que era la idea original del Blogspot. Mire, no sabía. Sí, lo puede hacer cuando quiera, Está invitada. Ah, bueno, entonces me voy a tener en cuenta. Muy bien. Saludamos a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar y a todos los energúmenos que están ahora ahí del otro lado escuchándonos. Bueno, si nos está escuchando, le deseamos un feliz cumple al pelado verdadero. ¿Hoy el cumpleaños? Si no teníamos mal la fecha, sí. Hoy si no tenía mal usted, porque usted es la que se acuerda. Bueno, yo me acuerdo por eso. El día de nacimiento, el día de fallecimiento. No, de tanto. Era los aniversarios, de todas las fechas. Bueno. Las bodas. No. Las bodas, los divorcios, los casamientos. No, en esas cuestiones, en esos menesteres ya no. Con cumpleaños a mí me alcanza, porque por ahí es como que a algunas personas les gusta recordarlo. Entonces por ahí uno lo tiene en cuenta también por la persona misma. Pero si no, bodas y no bodas, no. Eso es un menester de cada uno. Es quien se meta en el despelote, claro. ¿No les pasa que hay gente que uno no le saluda por el cumpleaños porque se olvidó o por algo y ya deja de ser su amigo? Es como que se olvidó de que vive, de que no sé. La gente le da mucho importancia, porque el ego es bueno, le da mucha importancia a eso. Como si fuera tan importante para el mundo que le haya nacido. El mundo podría seguir sin su nacimiento. Para la mamá capaz. Claro. Bueno, ese día. Acá está la compañera, que es la que se encarga de recordar esas cosas, la parte formal del programa. Que se acuerda de los cumpleaños y queda bien con la gente, que uno se olvida y queda mal. Claro. Pero digo, hey, te llamo cualquier otro, no me acuerdo yo muchas veces también de los cumpleaños. Pero le digo, tan importante te crees para el mundo. Te saludo otro día, nos vemos otro día, hablamos todo el tiempo. No, pero es que en esas cuestiones, quien se enoje, quien dice, uy, no, yo dejo de ser tu amigo porque no te acordaste del cumpleaños. Es muy infantil lo que dijo la compañera. Sí, no, pero es que hay algunos que se ofenden, en serio. Yo una vez me pasó que tenía un amigo, era mi cumpleaños, fueron varias personas hacia mi casa a saludarme, así. En realidad no van a saludar, me van a comer arriba, como si también le fuera a ofrecer muchas cosas, yo digo, el pobre de la moneda. No, en realidad los suyos van a saludarlo. Sí, no, quédense tranquilo, que no van a comer de arriba, van a saludarlo. Bueno, y después se enteró uno. Ajá. Y se enojó él conmigo porque yo no le avisé que era mi cumpleaños y que estábamos en mi casa. Ah, bueno, no, eso no. Digo, ¿pero cómo hay al revés? Eso de que se preparan las fiestas y, me dejaste afuera. Claro, no avisaste, escuchame mi cumpleaños. Si vos te querés, me venís a saludar. Que tengo que decir yo, ay, mirá, mi cumpleaños, venía a saludarme. El colmo. Bueno, eso sí es una cuestión en la que estoy de acuerdo con usted, pero porque uno dice, si vos te querés acordar o te podés acordar, fantástico. Pero yo no voy a obligar a nadie a que, digamos, esté conmigo ese día porque yo te avisé. Si querés festejarlo, alucinante, y si no, nos encontraremos. Ni para eso ni para nada sirve que la gente haga algo porque uno le avisa y se lo dice. Si no, bueno, te sale a vos hacerlo, claro. Cualquier cosa no sirve de nada. A lo sumo, nadie dice que lo tenés que tener en la memoria. A lo sumo, tenés un papel. Todo está guardado en la memoria. No, hay cosas que no. Hay cosas que uno prefiere olvidarse. Ajá. Por suerte, pero tenés un papelito y lo anotás y listo. Sí, una agenda, quiere decir usted. No necesariamente, porque hay gente que no tiene agenda y si la tiene la pierde. Pero tiene por ahí una pared. Bueno, ve, pones un papelito, aunque sea colgado en la pared, ya ahí le alcanza. Aparte que tanto festejo, me hace acordar el tema ese de Violencia Arriba. ¿Qué? Festejemos como pelotudos un día más antes de morir. Bueno. Un día menos. Un día, sí. Pero un día más. Un día menos antes de morir. A veces está lindo festejarlo, es una excusa nada más, como puede ser cualquier otro. Si a usted le gusta todas esas cuestiones así de cumpleaños, de fiesta, de sí, cosas así. No me gusta invitar, eso sí. O sea, quien está, claro, por eso. Yo soy de la idea de que quien viene, fantástico, lo conmemoramos. Usted viene así del pueblo, cualquier excusa es buena para juntarse y festejar, me parece. Ah, sí, yo sí, así, sí. Bueno, tiene razón con lo del cumpleaños. Saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? ¿Tiene material suyo para venir a retirar por acá? Sí, está el libro que nos prestaba sobre el cine neorrealista y un CD que teníamos que grabarle. Ahí está. Bien, pájaro. Está todo acá cuando quiera pasar. Uh-huh. ¿Toca su maldito yerno, pájaro? Ah, que nos avise. Avísenos. Bien. Uh-huh. Sí. Que anduvo por acá la semana pasada. Sí. Dijo que iba a venir. No sé, está invitado. Dígale si lo ve cuando... Para mañana o el viernes si quiere presentar su show. Bien. Dice el pájaro, ¿cómo andan? Bien. ¿Y cómo la ve a la cosa, Rudy? Es el cumple, sí, 55. Bien. Te he hecho un pibe, pelado. 55 añitos. Un niño. No sé qué veo, la veo negra la cosa, pelado. No sé cuál, pero negro. Bueno, dice el pájaro, y vamos a cenar al boliche de Mariano. Están todos invitados, amargura. Bueno, le agradecemos la invitación, pájaro. Sí, muchos besotes para el pelado verdadero, entonces. Ahí está, le mandamos un gran saludo a él. No, usted pájaro, ven el pelado. Le mandamos saludos a usted. Sí, sí, sí. Usted pájaro ya va a venir el suyo. Sí. Estamos todos con ansia esperándolo. Iba a ser apoteótico ese cumpleaños. Sí. Pero no era amargura, pájaro. ¿Por qué no ponés amargo una cosa? No bailás, sos un amargo, ¿no? No, no. Hay maneras distintas de conmemorar las cosas. Claro, sí. A decir amargo, la música funcional de mi vida es el tema de Celia Cruz, pájaro. La vida es un carnaval. Le juro que alguna vez se lo voy a hacer pasar al operador, pero únicamente. Únicamente para ver cómo su cuerpo sufre, lamentablemente. Espásmala. Sí, sí, sí. Se van a transformar como en el cuento de Kafka. Ajá, y más o menos, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? ¿Sigue extrañando la novela de Bolaño? Arránquela de nuevo si la extraña. Puede ser, o en todo caso que arranque Los Detectives, para que no sea claro lo mismo, o mejor dicho, no reinicie la misma novela. Haga Los Detectives, 2666, Los Detectives. No, le cuento una, pájaro, capaz que le interesa. Sacó un libro, Contraluz, algo así, Tomás Pynchon. Que el pájaro una vez pasó un cuentito de Tomás Pynchon, Tierras Bajas. Ajá. Sacó un libro, después de 10 años sacó una novela Tomás Pynchon, pájaro. Ah. Fíjese, si le interesa, dicen que está muy interesante. Según dicen, el mejor escritor norteamericano vivo. ¿Sí? Sí. Ah, la miércoles, entonces. Sí. De los malditos. Sí, no, ya los otros son demasiado bonitos, no, va sí, para sí. Vencer. No, estos claro. Son de los suburbios, esos escritores de los suburbios, de los barrios bajos. Bien, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes también. Sí, le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien o mal, les agradecemos, no, bien, bien, porque gracias a ellos estamos acá. Les agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. Muchísimas gracias por seguir bancando y soportando y sosteniendo esta utopía llamada El Escenario de las Voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bien. Hoy sí estaremos hasta las 4 de la tarde. Muy bien, yo no, pero no importa. No, usted no, no, usted se va antes los miércoles. Sí, sí, sí. Huye como rata por tirante. No, no huyo, porque lo comento, o sea, si huyera, direct, no aviso y me voy. Pero en este caso hago manifiesto. Toquen ese micrófono. A ver. Sople, cante. Ahora sí. Grite. No, no, no. Ahí está, ahí perfecto. Está. Bueno, continúe con su relato. No, que simplemente le hago manifiesto que me voy, nada más, que no es huir. Ajá. Ah, eso es todo lo que la tengo que decir. La huir ya no traiciona. ¿Iba para eso? Como es eso, se ha dicho el que... El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona, claro. El traidor va por la espalda, no avisa. Claro, no, no, bien de frente. Ajá, ahí aquí, está. Manifiesto. Qué bien. Los asesinos nunca amagan. Mire. Que se vinieron con el refranero popular, parece. Sí. Eso bueno. Sí es traición. Que utilizan, bueno, no, en realidad no es traición porque lo utilizan delante mío. Y claro. El refranero, dice usted. Claro. ¿El refranero o refraneo? No, no, refraneo, refranero. De franear. ¿De qué? ¿Refraneo existe? Que yo sepa, no. De refrán. Pero según tengo entendido es refranero. Refranero. Uh-huh. Sí, seguramente usted sabrá más que yo de eso. Como cancionero. Claro. Franeo, claro, de franelearse viene refraneo, capaz. Puede ser. Bueno, el pájaro que nos decía, ya empecé el tercer Reich, 400 páginas, pero va como tiro. Bueno. ¿Qué gana de escribir que tenía Bolaño? Sí, el tercer Reich es esta que salió ahora póstumamente de Roberto Bolaño. Bien. Bien. Sí, necesitaba escribir sobre Bolaño. Pero igual esta tercer Reich es viejísima, nada más que sí. No sé por qué se publicó ahora. Ah, claro, recopilan después y empiezan a sí, o la encontraron armar. Perdida, claro. Por algún lado, qué sé yo. Y nos llegaba un mensaje de Diego Lata. ¿Cómo anda? Va a venir a buscar su maldito cupón, se lo regalamos al primero que pase por la puerta si no viene. Bueno, le pegó en mano a usted. Sí. Bueno, él nos decía una frase que es: hay que llevar un caos interior para pintar en el cielo una estrella danzante, o algo así. Sí, es necesario llevar dentro de sí un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Ahí está. De Nietzsche. Pero esa era la frase que... No, yo quería la de la risa, Diego. Me... Todo bien, ya esa me la sé de memoria, mire. La he dicho tantas veces. Bueno, entonces trate de acordarse la de la risa. Bueno, pero que no me ayudó nada. Me dijo una de Nietzsche, cualquiera. Ah, qué loco. Un aporte. Claro, yo quiero específicamente la que habla de la risa, Dieguito. Googleeme y búsquemela. La producción podría hacer eso. Su función. Y sí, pero usted recuerde que la producción... Está a nuestro servicio para sacarnos de todos los aprietos en los cuales nos metemos nosotros en este programa. Dice la producción que se aguante un ratito que ella busca. Bueno, hablando de cupones, hablando de Diegos y latas... los invitamos a todos estos cursos que se están realizando en el Centro de Formación Audiovisual Rosario, que queda en calle Avenida del Rosario 98 bis. Tienen para hacer muchos talleres y cursos. Escuchen, pueden hacer un cursito de actuación frente a la cámara, edición de sonido o video. Yo pensé que era y video. No, o video, elige o edita sonido o edita video. Oh. Y bueno, no se puede todo, compañero, en la vida. Bueno, hagan los dos cursos, si no. Claro, pero igual vamos a dar un solo cupón por persona. Claro, si quieren lo piden allá, o no se puede hacer más de un curso a la vez. Sí, sí. Supongo que sí. Digo, con el cupón este, el 50% de descuento es para un solo curso. Y sí, sí. Obvio, ¿no? Fotografía pueden hacer. Pueden hacer guión. Sí, se hacen falta guionistas acá en Rosario, sobre todo, así que a quien quiera. Haciendo cine, es otro curso. Cine para mayores de 40, ahí está por ahí el pelado, ya tiene 55. Historia del cine, por ejemplo. Introducción al cine. Bien. Iluminación de cine. Introducción al sonido. Jefe de producción. Eso me suena muy barca. No sé qué te puede enseñar en jefe de producción. Y por ahí la parte más administrativa. Los actos de habla te pueden enseñar así. Cómo dar orden así. Ah, mire. ¿Qué orden está queriendo dar y qué? Quedar sutil y te la están mandando a guardar así. Qué feo. Capaz de enseñarme eso. Los actos de habla de Bachchin. Marketing audiovisual, es otra. Maquillaje artístico y efectos especiales, por ejemplo. Producción ejecutiva, esa también me suena regarca. Entonces, cuando aparece la cuestión ejecutiva, ejecutivo, jefe y esas cosas feas. Publicidad audiovisual y sonido directo y banda sonora. Todas esas cosas pueden hacer en el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Si se quieren informar más, lo pueden hacer. O bien entrando a www.cefarfilm.es.tl o bien comunicándose al 463-4450 o al 156-560463. Y también los niños tienen su lugar en el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Por supuesto, los niños de 4 o 13 años pueden hacer los cursos de realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Pero no solo en el caso de los adultos tienen cursos relacionados con todo lo que tiene que ver con el cine y demás, sino que también pueden realizar cursos de guitarra. Muy bien. Le tengo una noticia. Usted que le relajaba la producción recién de que buscar la frase, dice que estaban en otros ministerios. Por ejemplo, en confirmarle a usted que no existe la palabra refraneo. ¿Es refrán o refranero? No existe refraneo. No. Bueno. Así que utilice refrán o refranero. Muy bien. Es bueno saberlo. Aprendí algo nuevo en el día de hoy. Qué bueno. Bueno, estos cursos inician ahora en septiembre, ya, ahora, no sé. 4 meses duran, se le van a entregar certificados si lo necesitan para algo. Y bueno, después va a haber curso de verano, pero falta mucho para eso. Entonces, pues, nos quedan 2 cupones acá. Uno lo reservó Mariano, que ni noticias. Ajá. El otro Dieguito Lata, que ni noticias. El otro se lo llevó Juanjo ya, como corresponde, vino acá, lo retiró. Muy bien, Juanjo. Todo ser humano responsable. Y nos quedan 2, que los pueden pasar a buscar acá por Pueyrredón 5609 y presentando este cuponcito le van a hacer el 50% de descuento. Bien. Bueno, tengo una cartita para leer. ¿Sí? Sí, una carta ya muy famosa. No sé, creo que en algún momento la leímos o la leyó Amarillo cuando estábamos acá, no me acuerdo. Ah, bien, pero igual, tiempo igual. Hace mucho igual, sí. Pero una carta muy famosa de Antonín Artaud. Mire, ¿a quién le escribe? A los directores de Asilo de Locos. Recordamos que este texto insurreccional formó parte del tercer número de La Revolution Surrealista. La Revolución Surrealista. Que era el órgano principal del movimiento capitaneado por André Breton. Antonin Artaud, que desde 1923 participaba del grupo surrealista, redactó la mayor parte de ese número, aparecido a principios de 1925. Son textos extremos y desafiantes que adoptan la forma de cartas abiertas a los responsables de distintas instituciones, como la Iglesia Católica y las universidades europeas. Aquí el lenguaje se despoja del automatismo y del onirismo absurdo, rasgos ya por antonomasia de los textos del surrealismo, y surge, según el propio Breton, templado y resplandeciente a la manera de un arma. Así que acá muy enojado Antonin Artaud, y con, bueno, alucinante el texto, que les escribe a los directores de un asilo de locos. Bueno. Les dice así Antonin Artaud. Señores, las leyes, las costumbres, les conceden el derecho de medir el espíritu. Esta jurisdicción soberana y terrible, ustedes la ejercen con su entendimiento. No nos hagan reír. La credulidad de los pueblos civilizados, de los especialistas, de los gobernantes, reviste a la psiquiatría de inexplicables luces sobrenaturales. La profesión que ustedes ejercen está juzgada de antemano. No pensamos discutir aquí el valor de esa ciencia ni la dudosa realidad de las enfermedades mentales. Pero por cada 100 pretendidas patogenias, donde se desencadena la confusión de la materia y del espíritu, por cada 100 clasificaciones donde las más vagas son también las únicas utilizables, ¿cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo cerebral en el que viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acosan son algo más que una ensalada de palabras? No nos sorprende ver hasta qué punto ustedes están por debajo de una tarea para la que solo hay unos pocos predestinados. Pero nos rebelamos contra el derecho concedido a ciertos hombres, incapacitados o no, de dar por terminadas sus investigaciones en el campo del espíritu con un veredicto de encarcelamiento perpetuo. La represión de las reacciones sociales es tan quimérica como inaceptable en principio. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. Y en nombre de esa individualidad, que es patrimonio del hombre, reclamamos la libertad de esos galeotes de la sensibilidad, ya que no está dentro de las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran. Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto, cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconózcanlo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Antonín Artaud. Bueno, y Artaud, bien que conocía bien estas instituciones, porque él mismo pasó por esa... ¿En serio? Sí, por este tipo de instituciones, ¿no? Una vida bastante complicada la de Artaud en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ¿no? deja mucho pensar, me deja pensando. A mí también el tema este de los psiquiátricos siempre. Ajá. Es parte de la misma realidad que tratan de tapar, como bueno, casi todo lo que se considera como loco. Y bueno, nada. Sí, ya lo ha también demostrado Michel Foucault. Uh-huh. Historia de la locura en la época clásica, ¿era así? ¿Se llama el libro? Sí. Donde él va analizando a lo largo de la historia de la humanidad cómo los conceptos van cambiando. O sea, qué se considera un loco hoy es distinto a lo que se considera un loco en el siglo pasado, un loco hace tres siglos atrás. Entonces, capaz que lo que se considera un siglo, tres siglos atrás, hoy, nada. Y más normal de todo. Claro, es desde el poder que se define y se determina qué es un loco. Uh-huh. Por ejemplo, qué es lo justo, qué es lo injusto, quién tiene que ir preso, quién no. Sí, yo creo que cuando van en contra de un plan que algunos tienen, es como que transgreden las reglas y ahí ya están en la parte de los locos. Uh-huh. Y cuando van cambiando las modas, cuando alguien está en contra de eso, es como que... O cuando el que viene a revolucionar, más que nada, el que viene a poner una duda, una pregunta o algo que aparentemente no tiene coherencia. Uh-huh. O simplemente también en algunos casos esta cuestión de no querer adaptarse y no poder adaptarse a esta situación. O sea, el hecho de que la depresión sea la cosa más normal del mundo y hasta en algunos casos buscada de manera exprofeso, pues total así lo tenemos calmadito. Claro. Controlados. El tema es la verja. Y en esas cuestiones que uno dice, no puede ser que estar depresivo es lo que tiene que ser. Uh-huh. Tiene que haber otra forma de vida. Ante eso, obviamente, vienen, sácate, vos no podés seguir estando con los supuestos normales. Claro, perjudicás la sociedad. Claro. Uh-huh. Bueno, como decía Artaud, son víctimas de la dictadura social. Uh-huh. Igual es un extracto, no es toda la carta la que leímos. Wow. ¿Sigue? Sí. Son algunos fragmentos. Es más, en realidad un poquito más larga la carta. Mira. Pero no la tenemos entera. Acá. Qué lástima. No. Yo no sé, claramente, que autores también como Pinel y Goffman lo han trabajado muchísimo, sociólogos, el tema de los manicomios, y que, hablando de esto en un ámbito también que tenía que ver académico, me enteré que se estaba por aceptar, no sé cómo se dirá, una ley. Ajá, promulgar. ¿Promulgársela? Uh-huh. Bueno, que... que plantea que no se siga dando el régimen como hasta ahora se da en los manicomios, sino que sea considerado dentro de las mismas anomalías que las demás enfermedades que están abiertas a la sociedad, que se dan en consultorios y demás, que no sea un exilio, sino que se dé más todo en el mismo plano y trabajando con profesionales de psicología y psiquiatría, pero en otro ámbito, no, más interrelacionado. no, digamos, tratándolos como si fueran que pertenecerían, sí, que a un pozo. ¿Cómo? Y que hay que aislarlos. Claro, bueno, se está dando esto a nivel legal. Ajá. Así que no sé para qué lado irá. Pasa que hay mucho negocio. Sí. Mucho dinero que corre. Puede ser, sí. Las drogas que les dan, los medicamentos, en quienes prueban los medicamentos, en quienes prueban las drogas. También los órganos. Claro, y otra de las cuestiones es que las familias mismas, en algunos casos, es bueno, dar que quede internado y entonces también me lo saco de encima, que muchas veces también pasa. Sí. Y que uno también ante eso dice, bueno, estamos de acuerdo, está pasando por una patología bastante fulera, pero no por eso tenés que dejarlo totalmente solo, como digamos en algunos casos que ni siquiera los visitan, es como que una vez que entraron ahí murieron. Claro, no es que se sigue un tratamiento, un seguimiento, un ver cómo va, un... Claro, no, nada. Que también ayude a la persona que está internada, que uno dice, bueno, estuve mal, pero por lo menos que me están acompañando, no seguir sumándole cosas cuando encima se está exiliado de todo. Claro. ¿Qué dice pájaro? No lo entendí. ¿Ambulatorio quiere decir? ¿Ambulatorio? Sí, que... No estoy segura de si es ambulatorio, pero lo que a mí me dieron a entender es que sea, un ejemplo bien concreto, un hospital que se dan, no sé, problemas en donde hay un... No saben las palabras. Ah, no, pero yo entendí cualquiera. Digamos. Pensé que el pájaro lo decía por esto, que la palabra promulgar, que no le salía. Ah, no tenía nada que ver con... Claro. Es el mismo lugar, nada más que no existirían los manicomios como tales, sino que estarían dentro de todas las demás patologías, o sea, a nivel físico, o sea, orgánico, tanto como psicológico o relacional, digamos. Claro, sí. Habría un consultorio aparte para tratar de esto, claro. O sea, sin necesidad de aislarlo a todos. Claro, hay un consultorio donde se atienden pacientes que van con un psicólogo, bueno, ahí también iría esta persona que al parecer está loca. No metida en un psiquiátrico. Claro, tal cual. Y estaría en su casa o en algún lugar. El tema es que a veces se complica por dónde residen estas personas. Porque por ahí no tienen un lugar fijo o no los quieren tener, digamos, no, nadie se hace cargo. Todo un tema. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bien. Vamos a ir a la música con dos temitas, como hacemos los miércoles, o sea, dos versiones de un mismo tema. En este caso, las versiones, o sea, la canción es Crazy, de Willie Nelson. El gran Willie. Claro, y la versión que vamos a escuchar es también más que conocida, que es la versión de Patsy Cline de la misma canción. Bueno, pero el tema es de Willy. Claro, lo que pasa es que... Es del Willy el tema. ¿Qué? Es del Willy. Sí, es del Willy, pero la cuestión es que se hizo muy conocido, digamos, en distintas versiones de cine y demás, la versión hecha por Patsy Cline. Bien, escuchamos los dos temas, tanda publicitaria, musical y volveremos. Muy bien. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted.

we're free. Separate, free. God bless you. Bueno, con la tos arrancamos la segunda hora de este escenario de las voces. Estamos aquí en la 99.9 de la Estación del Sur hasta las 4 de la tarde. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-7076-44. Les recordamos que este programa también sale todos los días a esta misma hora en www.radiowalden.com.ar, en diferido. Y también en el blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahí están los audios de los últimos 4 programas. Uh-huh. Y el material que vamos tratando aquí también está, generalmente está subido. No le ando a traer el micrófono. Ahí sí. A ver. Hola. Hola. Sí. Ahí está. Bueno, escuchábamos el temita Crazy hecho por Willie Nelson. Uh-huh, y Patsy Cline. Después un temita de Diana Krall. Ajá. Y otro temita de Joe Cocker. Muy bien. Y ahora Jan Tiersen. Bien, hoy es miércoles, generalmente es el bloque de cine. Sí, ¿le puedo contar algo antes? Sí. La producción buscó la frase a la que usted se refería de Nietzsche. Ah, sí, la encontraron, la que yo me quería acordar. Sí, y la frase era: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Ahí está. Era esa, Dieguito, la que quería yo. Esa era justamente. ¿Y cómo va a adivinar lo que usted quiere? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloque de cine? De una película alemana. Alemana, muy sí, bien. Sí, sí. Esta película se llama La Cinta Blanca y una reseña, reseña de la película nos dice que es una película de tempo lento y sin embargo es absolutamente envolvente. Del primer al último plano nos duele en lo más hondo habitar en su inenarrable crueldad subterránea. Pero una vez dentro no queremos abandonarla, porque somos conscientes de cuán difícil será encontrar en años un pedazo de cine que diseccione con tan espeluznante lucidez los rincones más oscuros del alma humana. ¡Wow! Con esa presentación o reseña, bueno. Ajá. Impresionante. Sí. La Cinta Blanca. Sí, que es una película alemana. que me enteré después de ver la película, porque yo a veces llego a las películas de manera azarosa, y esta estuvo junto con La Teta Asustada y la que a usted le gusta tanto, El Secreto de Sus Ojos. Ajá. Estuvo nominada para el Oscar. Ah, ¿sí? Sí, nada, y perdió y está alucinante. Más bueno. Bueno, tendría que ver esta tercera, a ver, porque El Secreto de Sus Ojos, bueno, no hace falta que dé mi opinión. La Teta Asustada tampoco me gustó. Bien. Y pruebe con esta, a ver qué, ahora, qué le parece. Claro. A ver, cuéntenos. Bueno, le cuento la sinopsis de esta película, que es de Michael Haneke o Haneke. Por... Haneke. Sí, pero el tema es que... Con H. Sí. Pero es que el acento se... No, en alemán no entiendo nada. Bueno, yo sé, por lo que estuve buscando información Hanke. Sobre él, es que el acento va en el ne. Hanke. Pues, no sé, cada vez va más potente esa pronunciación. Más violento. Sí. Ajá. Pero bueno, Hanke. Para mí es Haneke. Haneke. Claro. Haneke. Claro. Le cuento que esta película es del año 2009, que es su última película, y que la sinopsis de esto nos cuenta que entre los años 1913 y 1914, extraños acontecimientos que poco a poco toman carácter de castigo ritual se dan cita en un pequeño pueblo protestante al norte de Alemania. ¿Quién está detrás de todo esto? Es algo que se trata de averiguar y dice... bueno, y ¡qué suspenso que le metió! Dice, los niños y adolescentes del coro del colegio y de la iglesia, dirigido por el maestro, su familia, el varón, el encargado y el médico, conforman una historia, me perdí en la lectura, conforman una historia que reflexiona sobre los orígenes del nazismo en la víspera de la Primera Guerra Mundial. La película... O sea, comienza, si se quiere, como el planteamiento que da Haneke, es de tener a un público distanciado. O sea, que es, digamos, todo lo que se va observando no empatice uno con eso, dado que él lo que quiere es poner, si se quiere, en jaque toda esta cuestión de la violencia. En cuanto a cómo, le voy a contar cómo comienza, que es un relator en off, que está durante toda la película alguien muy mayor por la tonalidad de la voz, y que él plantea que él quiere, si se quiere, revisar hechos que a él le contaron, y qué es lo que para él, dice, da el pie, puntapié inicial para el, después lo que va a ser la vida de su país. Ajá. Ante todo esto... Comienza, si se quiere, la película narrando diferentes accidentes. Por ejemplo, qué sé yo, que alguien se... Digamos, un hombre, en este caso el médico, iba a caballo y el caballo tropieza con un hilo de metal tan fino que no se ve, pero que eso le causa que el médico se quiebre. Pero no solo esto, en cuanto a un accidente que de primer momento parece azaroso, sino todo lo que la película conlleva. Dado que hay una carga de violencia tan grande, pero es violencia simbólica, o sea, obviamente hay actos que son manifiestos, pero más que nada es toda esta cuestión de la violencia por la cual pasan los niños. Que la única muestra de cariño la da precisamente el maestro, que ni siquiera tanto, porque por ahí uno lo ve, por eso le digo, es estar, por un lado querer irse absolutamente de la película por lo que le va generando. Pero por el otro lado es esta búsqueda de ver con los gurises qué es lo que pasa, o sea, cómo se da todo esto. Por ejemplo, que un padre que es, digamos, el pastor del pueblo, los hijos llegan tarde. Entonces, él le dice que, por lo que ellos, dice, ¿ustedes se dan cuenta lo mal que estaremos su madre y yo esta noche por lo que ustedes han hecho? Entonces dice, ustedes se dan cuenta que ya no podremos comer por lo que ustedes han hecho. Y estamos hablando de que llegaron tarde. Ajá. ¿Sale? Ah, sí, sí. Y que a partir de esto, que si se quiere es lo que le da nombre a la película, es que estos dos chicos, Clara y Martin, van a empezar a usar una cinta blanca. Que esta cinta blanca es lo que siempre fue la muestra de inocencia y de pureza. Claro, ¿qué tenían las religiones? Uh-huh. A partir de esto, hasta sí, que alguna religión. Claro, en este caso está hablando de, más que nada, la parte del protestantismo uh-huh. y el catolicismo, más uh-huh. que nada. Y ante esto él dice que, o sea, el padre, el pastor, le dice que ellos van a usar la cinta hasta que, digamos, hayan expiado sus pecados y ellos puedan, o sea, los padres puedan volver a confiar en estos niños. Ay, Dios mío. Alegre no es en ningún momento. No, veo que no traes una película alegre. No, lo que pasa es que... Bien, para este día gris. No sé si es para este día gris. En realidad fue una película que me llamó muchísimo la atención. Más allá de que uno por ahí dice, bueno, he sabido que va a dar, digamos, referencias o búsquedas por el lado del nazismo. Pero en realidad lo que me llamó mucho más la atención es esta cuestión de la violencia simbólica. Uh-huh. Y más que nada con los chicos, que... Uno por ahí dice, un grande... Pero, sí. Diga. No, digo, pero está ahí, o sea, interesante la película. Porque digo, a mí me suena a veces uh-huh. que lo que me pasa con el cine nacional, con los alemanes me pasa lo mismo. Sí. Películas sobre el nazismo y sobre el sí, nazismo. Sí, eso nazismo, cansa, ¿eh? Porque sí. es un momento que, bueno, basta, a ver si... Porque, o sea, si no le vas a dar una mirada nueva, uh-huh. como pasa acá con la dictadura también, ¿no? O sea, bueno, eso es una de las cuestiones que a mí me generó al momento de verla. Sí. Porque uno sabía que iba a tener referencias al nazismo, pero en ningún momento se nombra. Y además está totalmente alejado de lo que puede llegar a ser las guerras, lo que puede llegar a ser la cuestión política desde un líder, sino que todo se narra en este pueblo. Además, las referencias, dicho sea de paso, la película está filmada en blanco y negro. Ajá. Y todo, digamos, todo lo que sucede es dentro del pueblo. No hay un afuera. Entonces también eso es otra de las cuestiones que a uno por ahí lo posicionan dentro de esta si se quiere, de este núcleo de vida, que es lo que después puede llegar y llega a darse en toda Alemania. Ajá. Mira, bueno, acá el pájaro le decía. Ajá. ¿Y qué quieren con estos protestantes? Espere. Dile. ¿Y qué quieren con estos protestantes calvinistas? Lo peor de lo peor. Y sí, pájaro. Bueno, con respecto a lo que decía el pájaro, yo también me acordaba de ciertas cosas que uno le ha escuchado decir a, digamos, católicos practicantes, de todo lo que no se debe y de cómo a las chicas, por ahí, que ha sido más evidente, les dicen cómo tienen que vivir o qué tienen que hacer, que también en su momento lo hablábamos con el director fuera del aire, de la vida que han pasado un montón de mujeres por esta cuestión cristiana que venía marcado desde chiquitita. Y sí. Para la Iglesia Católica el cuerpo es una culpa. Sí. Para la publicidad de una mercancía. No sé qué es mejor. En una entrevista que se le hace a Michael Haneke, le preguntan qué le empujó a centrar la película en un pueblo alemán en las vísperas de la Primera Guerra Mundial. Entonces él contestaba: hace más de 10 años que trabajaba en el proyecto. Mi principal objetivo era presentar a un grupo de niños a los que se le inculcan valores considerados como absolutos y cómo ellos los interiorizan. Si se considera un principio o un ideal como algo absoluto, sea político o religioso, se convierte en inhumano y lleva al terrorismo. También había pensado en otro título para la película, que era La mano derecha de Dios, ya que los niños aplican al pie de la letra los ideales y castigan a aquellos que no los respetan al 100%. Uh-huh. Por otra parte, la película no habla del fascismo, sería una interpretación demasiado fácil al transcurrir la historia de Alemania, sino del modelo y del problema universal del ideal pervertido. Hablaba esto de Dios, así me hacía acordar. ¿Quién era? Se me confunden. A ver. Cortázar o Galeano, que le decía a Dios el super papá castigador. Decía uno. Y el otro le decía el jefe de policía del universo. No, me parece que Cortázar era el del jefe de policía y Galeano el del papá castigador. Me suena más. No, porque de chiquitito también a los claro. chicos le inculcan, ¿no? El tema del premio y del castigo. Uh-huh. Que si te portás mal, ya está la amenaza que te van a castigar, que te van a hacer esto, que te van a hacer sí. lo otro, como que Dios te está viendo y que el infierno. Y nunca más allá. ¿Dónde está el más allá ese de la ley? Sí. Bueno. No. No, mire, una de las cuestiones, por ejemplo, que le preguntaban a Heineken en cuánto... Heineken es una marca de cerveza. Heineken, disculpe. Alemán y con H es Heineken. Digamos, lo que le preguntaban a él es en cuanto a la violencia y la culpabilidad que se presentan de nuevo desde el, o sea, se presentan en esta película y están dados desde el inicio de la filmografía de Haneke. Entonces él dice que son los temas de todo el cine que hago. En nuestra sociedad no puede obviarse la cuestión de la violencia. En cuanto a la culpabilidad, crecí en un ambiente judeocristiano donde siempre estaba presente. Sí. No es necesario ser malo para convertirse en culpable. Simplemente forma parte de la vida cotidiana. Tal cual, sí, sí. Es como que ya para la Iglesia Católica ya no seas culpable. Sí, sí, tal cual, literalmente. Literalmente, no seas culpable. Sí. Bueno, mire, una... yo igual, lamentablemente le estoy contando parte de la película, pero bueno. Bueno, pero igual muchas veces se cuentan bastante de la película. Pero el cine... Es un sí, arte no. de la imagen. Sí. También, ¿no? O sea, por más que les contemos, después otra cosa es verlo. No, o sea, aparte, la imagen, claro. El diálogo, ¿no? La fotografía. Uh-huh. Bueno, hay una de las cuestiones, por ejemplo, que sí es, digamos, a mí me gustó muchísimo, es esta cuestión de que no tiene la, o sea, la violencia manifiesta, que a uno le genera muchísimo más dolor todo lo que ve. Pero porque se lo imagina. Claro, tal cual. Bueno, pero eso es mucho, si se quiere, más efectivo. Y genera más dolor en uno, más sensación de asfixia eso. Sí. Que si te lo muestran literalmente. Yo me acuerdo de una película mexicana alucinante, que no la van a conseguir en ningún lado. Ya se los aviso, a mí me la recomendó un mexicano justamente. Y me la hizo, me la pasó por internet, bueno. Es una película mexicana que se llama Rojo Amanecer. Uh-huh. Está situada en el contexto, es sobre la masacre, porque iba a decir Tlatelolco. La masacre de Tlatelolco en el año 69 en México, donde la policía y la dictadura reprime y no sé cuántos estudiantes matan en una plaza. Ay, Dios. Terrible, fue una masacre, bueno, sangrienta que se dio, ese hecho muy famoso en México. Y entonces se cuenta esa historia. Sí. Y toda la película está filmada adentro del departamento de una familia donde está en discusión entre la madre que lo quiere que su hijo no se metan en nada, el padre que está medio un abogado así medio bastante aburguesado y los hijos que están con la revolución, con los movimientos, qué sé yo. Pero no sale del departamento la claro. película. Se ve que se escuchan los tiros, los helicópteros, los gritos de afuera, los chicos que van a la manifestación, que vuelven y nunca salen de ese departamento y usted... y es peor. Sí. O sea, creo que es más duro eso que si te muestran los tiros, si te muestran gente muerta, sí. digamos, ¿no? Sí. Sí, además, por ejemplo, en esta película lo que tiene de fabuloso por un lado y de horrible por el otro es que los chicos son los protagonistas. Claro. O sea, la historia, si bien obviamente la cuestión del poder, porque obviamente está el profesor, el, digamos... Si se quiere el duque, que es quien está a cargo, que presenta la nobleza y el poder político. Después también tiene el médico, la comadrona... El feo. Y el malo, claro. Entonces, si se quiere, están todas las instituciones bien manifiestas, todo lo que es el poder. Y después los chicos, que obviamente le voy a contar una de las preguntas que le hacen con respecto a esto... Pero todo cómo lo viven los gurises. Uh-huh. Y además, cosas que... ¿Los gurises, dice Haneke? Bueno, los niños. Discúlpeme, pero yo me apropié la película, entonces... Está bien, eso se trata. Para eso está el arte, hay que apropiárselo. Sí, no, igual, le juro que había con un par de los niños que... Le juro que le hubiese pegado, o sea... ¿Al niño? No, a los padres y a los adultos. Creo que toda la película les hubiese pegado. Porque, claro, por ejemplo, a uno de los chicos, el pastor lo ata a la cama para que no se toque. Tenía 13 años el gurí. ¿Está defendiendo a su cuerpo, déjelo? Claro, por eso, pero le cuenta una historia, lo hace sufrir todo al gurí y encima lo hace dormir todas las noches atado. Obviamente después, digamos, van a quien la vea. La acción también de la privacidad, que claro, que le pertenecía a él. Por eso mismo, esta cuestión de cómo está dado el no ser, digamos, no ser parte de sí mismo. O sea, uh-huh, que los chicos, y otra de las cuestiones es que no hay una, no hay privacidad para nada. Uh-huh. Una, por ejemplo, la relación que tiene el maestro con una chica, están en la casa, digamos, la mamá con 5 o 6 hermanitas de esta chica, y ellos están en una sala. Y obviamente que uno dice, no van como por ahí uno que se abraza en la primera de cambio con la persona que quiere ni nada, pero no podían estar solos. Ajá. Entonces esta invasión a todo lo que tiene que ver con la vida de los chicos es impresionante. Hay para una parte más dura todavía, pero bueno, no, ya, si no le estoy contando. Sí, sí. Está peor que yo usted. Pero bueno, por eso le digo, fue de manera azarosa que me encontré con la película y dolió muchísimo, pero a la vez está tan buena que uno viene a contarle qué le vamos a hacer. Antes que continúe, leo así algo que nos recomienda el pájaro. A ver, dígame. Anoche vi El huevo de la serpiente en TCM. Y le recomiendo Un hombre serio de los Coen. Alucinante. ¿Un hombre serio? Sí. Ahí vamos a anotar. Bueno, anotamos, pájaro, para verla. Usted sabe que generalmente las cosas que usted me recomienda me han gustado. Betty Blue, sobre todo, pájaro, esa me fascina. Y la luna de Bertolucci también. Diego Lata nos mandaba un mensaje que dice: tengo rojo amanecer, pasen Nirvana. Ahora, ¿tiene la consiguió al final, Dieguito? ¿O se la pasé yo y usted la grabó? No sé. Bueno, pero entonces. Bueno, la tiene, eso es importante, ¿qué importa cómo? Claro, bueno, y le decimos a Dieguito entonces que la pase, porque yo no la había. ¿Cómo que la pase? Claro, que me la preste, porque yo no la había esa. Péntesela a usted, Diego, si yo ya le presté tantas películas que no me devuelve la compañera. No, le he devuelto casi todas. No, tiene una de la directora paranaense que usted quería ver porque una directora de sus pagos, se la presté. Sí. Nunca la vio, ni siquiera las vio, no sé para qué me las pide. No, a mí no, otro le presté, sí, de Selina Murga. Pero no, porque no me la copié al final, es la razón fundamental, bueno, por la que la tengo. Ahí está, préstesela a usted, Diego, a Rojo Amanece. No haga pública esas cosas, miren que no me van a prestar más nada. Y bueno, que se sepa. Vamos a sacar todos los trapitos al sol. Pájaro. Sí. Claro, tal cual, pájaro. Como todo esto que venimos hablando. Del sugerir más que el mostrar, ¿no? Por eso la escena más violenta del Padrino es una puerta que se cierra ocultando una certeza. Espere porque toqué mal un botón. Bueno. Ni una gota de sangre. Uh-huh. Tal cual. De eso se trata. Sí, sí, en eso sí, por eso le digo, es impresionante. Y ahí está, y en esas cuestiones, en esas escenas, para mí también se ve la maestría y la capacidad de un director. Sí, sí. Del poder mostrar, sugerir tanto, sin mostrar, es alucinante. Una de las mejores capacidades para mí que puede tener un cineasta. Para mí, o sea. A mí por lo menos en esta me encantó eso. Ajá. Buscar maneras, ¿eh? Y ahí está la creatividad y el arte, buscar manera de demostrar lo mismo de otra forma, o sea, si no todos caemos, sí, bueno, sí, ya sabemos, qué sé yo. Pero bueno, buscá la manera de contarlo. Bueno, por ejemplo, en cuanto a eso, no hay que decir sino cómo. Claro, y a él le preguntaban también mucho con respecto a que la película sale cuando, digamos, posteriormente a lo que salió El Lector o la Ola. Ajá. Entonces que por ahí él dice, no, o sea, el trabajo de él ya venía hace más de 10 años y que si bien tienen relación, obviamente, con las temáticas de cada una, también está esta cuestión de otra mirada y de que él dice, la violencia y la culpabilidad no solo está dado en lo que hace, digamos, lo que se hizo en Alemania, sino que puede llegar a tener una relación con lo que es el islamismo hoy, con lo que ha sido, porque lo relacionan con los años 70, las manifestaciones y toda, en este caso como el entrevistador era argentino, lo vinculaba con también todo lo que pasó durante el proceso, y entonces dice, sí, por eso, o sea, y además está dado porque por la carga religiosa y política que han tenido muchos de los países. La mayoría de los casi todos, me animaría a decir, no sé, de las grandes dictaduras y autoritarismos y fascismos y nazismos. Uh-huh. A lo largo de la historia, casi todos esos líderes son católicos. Sí. Y van a misa y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, a él le preguntaban con, qué tiene que ver esto de que los chicos sean los protagonistas de la película. Ajá. Y por qué el tema del tiempo en el cual él lo pone, que son vísperas de la Primera Guerra Mundial, 1913-1914. Entonces, uh-huh, él contesta: necesitaba que los chicos de la película llegaran a la adultez en los tiempos del nazismo. Además, en esa época, la mayor parte de la población europea vivía aún en pequeños pueblos de la campiña. Y esa clase de pueblos son ideales para analizar la estratificación social de un modo claro y sencillo. La idea era que el pueblito donde transcurre la historia funcionara como un microcosmos que permitiera reflejar al conjunto de la sociedad. Entonces también eso es una de las cuestiones que a uno... De lo particular a lo general. Claro, y que uno lo puede llegar a ver desde su casa, su escuela o, digamos, la misma sociedad en la que vive. Claro, mostrar una cuestión, sí, así más estructural, uh-huh, más macro en una situación en particular. Sí, entonces por eso también son cuestiones que uno, obviamente, son análisis que uno hace posterior a ver la película. Sí, como lo vas a hacer en el labio. Y por eso, pero no, es que por eso le digo, cuando uno por ahí ya va predispuesto a ver una película, a veces le pasa que, o que le contaron, o cuestiones de esta. Uh-huh. Son sensaciones que uno va a encontrar en la película, más allá de que por ahí uno se, yo se la esté narrando hoy. Claro. Le preguntaban si la historia debía transcurrir necesariamente en un pueblito y en ese preciso momento. Y él dice: me interesaba tratar el tema del origen del mal, el origen del radicalismo y el terrorismo. No es mi intención que la cinta blanca se interprete como relacionada específicamente al nazismo. Y entonces a él le preguntan también: es de suponer que habrá estudiado en periodo el periodo en detalle. Y se consulté una considerable cantidad de referencias, sobre todo la cuestión educativa. Y la segunda gran consulta que hice estuvo dirigida a la vida campesina durante el siglo XIX. Otra de las cuestiones que, por ejemplo, está, que yo le mencionaba, que es en blanco y negro, es porque, por ejemplo, él dice, muchas de las referencias que se hacen en cuanto a documentales y demás, por ejemplo, en el siglo XVIII había muchas pinturas. Entonces está dado en color. En cambio, en esta época, casi todas las referencias son en blanco y negro. Más allá de que obviamente se estaban haciendo avances en el cine y demás, a todos, digamos, nos llegan las imágenes de esa época en blanco y negro. Uh-huh. Por eso también, para hacerlo, si se quiere, más, más relacionado con la época, es que está filmado en blanco y negro. Y otra de las cosas es que el casting, o sea, para buscar a los actores, estaba dado en que fueran, más allá de que fueran buenos actores y demás, que estuvieran lo más relacionado posible en lo estético con las caras y personas de las fotos de esa época. Ajá. Impresionante lo obsesivo que es este hombre. ¿El director? Sí, sí. Por estas cuestiones, o sea, que por ahí uno dice, buscar a los actores que sean muy parecidos a lo que era la gente de esa época. El hecho mismo de la referencia, ¿por qué en blanco y negro? También cosas que son de por ahí detalles. Bueno, pero igual también, así como yo decía que se ha abusado del tema del nazismo y acá de la dictadura, el tema de blanco y negro también se ha abusado, sí, muchísimo, digamos. O sea, como que ya cualquiera ahora que se quiere hacer un cine de vanguardia, que se quiere hacer loco, filma en blanco y negro. Sí. También está eso, uh-huh, muchísimo, de que uno ve en el cine independiente también, como que está, uh-huh, se pone moda hasta filmar en blanco y negro ya. Porque es más loco, le da otro toque más de culto el filmar en blanco y negro. Se ha dado eso también, de que se ha abusado muchísimo de blanco, uh-huh, y negro. me quedé pensando, igual es como que se nota así ese artificio. O sea, por ahí uno es como que las películas en blanco y negro le pasa como que lo ve más natural. En este caso, por lo menos a mí, me pareció, o sea, noté como que era bien exprofeso que sea en blanco y negro y que se note que era en blanco y negro. Sí, tal cual, bien notado. Claro, además por esta cuestión que en la cual se basa mucho, que por ahí Brecht en el teatro lo relaciona más con la cuestión, digamos, educativa para el proletario, pero que en el caso de él dice, no, o sea, que la historia, y también por eso el narrador en off, que la historia por ahí cuando uno las vive no las recuerda tanto, pero este narrador sí te lo hace recordar y te lo hace ver desde otro lugar, como diciendo, bueno, vos no sos partícipe, pero tené en cuenta esto, que no es únicamente en este pueblo, sino que pueden ser en cualquier lado. Entonces son cosas que por ahí, digamos, queda en evidencia todo este artificio, pero también la búsqueda es que precisamente no empatices. En cuanto a lo que tiene que ver con la cinta blanca, él dice, digamos, Haneke hace referencia que lo encontró en varias referencias bibliográficas, que era una manera, digamos, de estigmatizar aquel que supuestamente había pecado, y que por eso dice, no es una cuestión que se me antojó a mí, sino que precisamente de la cinta blanca. Claro, el hecho de que los chicos, digamos, tengan la cinta blanca y todas las referencias a lo que significa estaban dados ya con anterioridad. Ajá. Y esta cuestión que plantea el pastor protestante, digamos, esto de que el cumplir los hará libre, también está dado, y por eso es todas las caras. El cumplir. Claro, el obedecer. Los hará libres. Uh-huh. El conocimiento los hará libres, chicos. Bueno, pero lo que pasa es que los gurises conocían un montón de cosas que no se decían. No necesito que me den un empujón para moverme de mi sitio. Bueno. Para finalizar, le cuento un poquito de la forma de trabajar que tiene Haneke, sí, con sus actores, porque él le dice... ¿Los golpea? No, pero escuche esto. Dice, usted reconoce ser un maniático del control. ¿Les deja algún margen de improvisación a los actores? Ninguno. Ay, para improvisar está el teatro, no el cine. Ah, determinante. Ah, sí, no, sí, totalmente sí. Absoluto. Encima, él que dice todo lo que se vuelve absoluto, que es más bueno. Claro. Cada director tiene sus manias. Obviamente, igual hasta Kurosawa y tantos otros. Bueno, Kurosawa es el que más me acuerdo, pero que son totalmente absolutos en la forma, sí, de trabajar. Y él dice, Haneke dice, trabajo con storyboards y diálogos meticulosamente escritos. Y pretendo que ambas cosas se respeten escrupulosamente. Estoy convencido de que para que las cosas salgan bien hay que prepararlas con tiempo. Durante el rodaje no doy lugar a ninguna clase de discusión. Ni siquiera contesto preguntas sobre el pasado de los personajes o sus motivaciones. Lo único que les digo a los actores es dónde tienen que pararse, qué tienen que hacer, cómo deben reaccionar a una cosa u otra. Que no me vengan a preguntar qué les hizo el abuelito a su personaje cuando era chico y se ríe. Bien. ¿Les quedó algo más? Sí, no, porque se lo he contado de otra forma. Ajá. Entonces, o sea, sí hacen muchísima referencia a esta cuestión de la culpa y de la violencia. Bueno, ahí está la recomendación, La Cinta Blanca. Sí, películas de Haneke son Calle del año 2005, que trabaja Juliette Binoche, El Tiempo del Lobo, La Pianista, y Funny Games, que esta también estuvo nominada al Palma de Oro, y donde estas películas aún así tratan la cuestión de la culpa y la violencia, siempre con diferentes temáticas, pero ese núcleo. Bueno, no, la verdad que no tengo ninguna de las películas. Yo tampoco. Ajá. Que me acuerdo de haberlas visto, ninguna. No. Diego nos decía, en la época del Mundial de Alemania se aconsejaba a los negros que no visitaran los pueblos de Alemania. Él no sabía. ¿Cuál Mundial? El de Alemania, dijo él. Claro. Se hicieron dos Mundiales en Alemania. Ah, bueno, a ver. Y en esas cuestiones no. Y habrá sido el último. El último. No, sí. ¿Cómo es que nos aconsejaba a los negros? Visitar los pueblos de Alemania. ¿Se aconsejaba? Uh-huh. Sí. Le damos las buenas tardes a Jorge. ¿Cómo anda tanto tiempo? Sí, ¿cómo anda su vida? Muchos besotes. Y él nos dice, escénicos. En El Bebé de Rosemary aterra el rostro de la actriz, pero nunca se ve al niño. Por otro lado, estoy de acuerdo con el señor Pájaro. Un hombre serio me pareció una belleza. Abrazos. Ahí está. Bueno. Buenísimo, la anotamos para verla, sí. Che. Ya son dos recomendaciones. La suya, Jorge, la del Pájaro. Esta película de los hermanos Coen. Un hombre serio. Le mandamos un gran saludo a Jorge. Hace rato no se comunicaba. Esperemos que ande bien. Que sus compañeritas también anden muy bien. Igual, bueno, sigue con la numerología, Jorge. Bueno, si quieres me metes esta. Por decirle algo. Para saber cómo anda nada más. Bien. 462-2124-156-70-76-44 son los teléfonos. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Usted se va, se retira, vuelve mañana. Sí, yo me despido hasta mañana y que tengan todos una muy buena tarde. Muy bien. Nosotros nos vamos a la música y volvemos. ¿Sí? ¿Vuelve usted? Uh-huh. Yo me quedo. ¿Se me está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¡No! Ah. ¿Qué le pareció? Bien, escuchamos un tema de Lennon. Bueno. Y bueno, volvemos en un rato, che. Bien. Disfruten la tanda.

flat in Baton Rouge, waiting for a train when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Bueno, aquí estamos de regreso ya para hacer la última parte, la última media horita de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda un temita de Lennon. Escuchábamos también un temita de Van Morrison. Y después Nirvana, All Apology. Para Dieguito en Lata, ¿se dice así? Apology. Uh-huh. All Apology. All Apology. A-L-L. Sí. Apología de todo. Algo así. Ahí está, bien. Tema de Nirvana que sonaba para Dieguito en Lata. Bueno, como les decía, la compañía de Lorena se fue ya. Ya se fue. Pasó mejor vida. Se retiró. Sí. Quizá estará escuchando hasta cierta parte de Rosario. Sí. Puede seguir conectada. Claro. En presencia auditiva. Capaz que sigue escuchando, quiere decirle algo. Buen viaje. Este intercambio de que uno se pone en participante de programa después de oyente, que uno escribe desde oyente, después viene acá y habla, es todo un... ¿Vieron cómo se inter... Sí, cómo se interponen los roles, cómo sí. Se intercambian los roles. Sí. Yo no lo puedo hacer, yo algún día no voy a venir, a ver si puedo escuchar ese programa de oyente. Se complicó. Escuchar este programa de oyente, sí, se supone, escucharlo. Oyente. Lo hacen usted y la compañía Lorena, y yo lo escucho el programa y mando mensajes, opino. Sí, nunca se dio ese tan planeado programa femenino. No, nunca. A veces se animan. Algún día. Las mujeres de este staff. Y... nada, yo mando mensaje. Claro, comentando. Y opino así, y bardeo, y tiro cosas del mensaje. Claro, como se puede hacer. Pido temas no difíciles para que tengan que laburar, a ver si lo consiguen. Esas cosas. No, pero ya vamos a tener todos los temas planificados. No, yo voy a hacer como cualquiera. Ah, bueno, si quiere pedir, pida, pero bueno. Ahí está, pero se lo vamos a proponer. Hagan el programa ustedes dos. Uh-huh. Un día. Bueno, pero ahora no. Ahora tiene que hablar conmigo sobre alguna efeméride. Uh-huh. Que usted debe haber seleccionado minuciosamente. Un trabajo profundo de investigación. Un trabajo, sí, de campo empírico. ¿Empírico? Sí, empírico, sí, supongo. O hizo otro tipo de estudio. No sé qué nombre tiene mi estudio. Son un poco extravagantes, medio raro. Creo que corresponde justo a esta fecha. ¿Hoy es 31 de agosto? No. Hoy no es primero. ¿Hoy ya es primero? Me parece que o sí. ¿O 31? Hoy me parece que es primero. A ver. Sí, fíjese, va a ver. Es primero. Es primero. ¿Vio? Oh, bueno, ayer. Tengo un calendario en la cabeza. Bueno, ayer. Ayer, 31 de agosto de 1941, una escritora rusa fallece llamada Marina Tsvetaeva. ¿Marina Tsvetaeva? Tsvetaeva. Esa es la que leíamos un par de cartitas hace varios días atrás. Cartas inolvidables. Sí. Esas frases, esas palabras que les dedicó a Rilke. A Rilke, exacto. Era supuestamente la amante de Rilke. Ella es la que dijo esa frase: si alguien nos señala juntos, nos encontraríamos. Qué hermoso. Y me acuerdo que yo había traído al otro día que leímos esas cartas, bien para ver un poquito quién era esta Marina Tsvetaeva, porque también decía ahí que era poeta. Sí. Y leí al otro día acá en el programa un par de datos, tiré sobre ella, sobre su vida, y dije, wow, qué vida terrible. Sí, intensa. Durísima. Sí, muy cruel, cruenta. Así que usted nos va a contar un poco más en detalle sobre la vida de esta mujer. Sí, y mira, después le voy a leer un poema que me llegó hasta las entrañas con la intensidad que lo dice y la tristeza que habrá tenido, no sé, la pasión también. Uh-huh. Bueno, y da risa, algunas partes dan risa. ¿Da risa también? Sí, es espectacular. Ajá. Es una poeta rusa, nace en Moscú. Venimos trayendo mucho de Moscú últimamente. De Moscú, sí. Ajá. El 26 de septiembre de 1894. Sus primeros años de infancia pasó junto a su hermana Anastasia y en su casa de verano en Tarusa. Ella estudió piano y a los 14 años ya se interesó por la poesía de los románticos alemanes y franceses. Empezamos así. ¡Wow! Mira qué lindo. En 1909 viaja a París, donde asiste a lecciones sobre literatura francesa en la Sorbonne. La Sorbona. Sorbonne, sí. Y un año después en Dresden. Y ya en 1910 publica su primer libro de poemas, que se llamó Álbum de la Tarde, y abandona la escuela antes de terminar los estudios. Ah, sí, abandona la secundaria. Sí. Bien. Se dice que ella tuvo muchos amores, por lo que... Fue una mujer apasionada, sí. Sí, pero se casó con un hombre. Se casó con un hombre. Sí, no fue el último amor igual, ese con el que se casó. En 1912 contrajo matrimonio con Sergei Efrom, que era hijo de una familia revolucionaria ruso-judía, con el cual tiene tres hijos, y en esa época también se publica su segundo libro, La Lámpara Maravillosa, dedicada a él. Este muchacho le causó problemas a ella, me parece, ¿no? Sí, por algo en lo que se vio, sería, imputado. Involucrado. Sí, involucrado, sí. Más tarde publica de dos libros, esto es en 1913, y Poema de Juventud en 1915. Después en 1916, iba seguidito. Ajá. En Historia, Historia de una dedicatoria y Poemas de Moscú, describe su mutuo enamoramiento con el también poeta Osip Mandelstam. No lo tengo eso. ¿No? De 1917 a 1922, escribe seis piezas de teatro y tres libros de poema. Versi II, El campo de los cisnes y El oficio. A partir de 1918 vive separado 5 años de su esposo, no. Los cuales describe en su diario Signos Terrenales. Todo eso hizo en esos años. En 1922 viaja a Berlín tras conocer que su marido estudia en Praga, a donde ha huido tras la derrota del ejército blanco. Publica en esta ciudad Versi 1, que había escrito los 5 años antes, La doncella del zar, Poemas a Bloch, El fin de Casanova y el poema Despedida. Ese mismo año comienza su correspondencia con Boris Pasternak. Pasternak, sí. Boris Pasternak. De la que se conservan 19 cartas de ella y 84 de él. Ah, 84 mandó él, mire. Sí. Igual le dedica un ciclo de poemas. Ella, él. Sí, en 1923, cuando se instala en Praga, los escribe. Un ciclo de poemas dedicados a él. Cables y el poeta, se llamaba. Ajá. De esa misma época son Poema de la Montaña, Poema del Fin, sus dramas, también Borrasca, Fortuna, Una Aventura y Fénix. Escribía de todos los estilos literarios esta mujer. Sí, anduvo por todos los géneros. Sí. Mire usted. Uh-huh. En 1925, además era como que iba variando de lugar, se iba mudando, iba empezando, parecía una vida nueva cada año. Ajá, se iba mudando. Claro, además de mudarse de lugar, se mudaba de amores, se mudaba de estilo literario, se claro. Mudaba de necesitaba el cambio constante de ella. Todo el tiempo, sí. Otro cambio, en 1925 vuelve a viajar a París, donde inicia una correspondencia con Rainer Maria Rilke, ay, esta vez, y decide quedarse en esa ciudad. Ahí creo que encontró su lugar. Sí, está muy enamorada de Rilke, se notaba, sí. En las cartas. Reúne y publica todos sus poemas desde 1922 a 1925 bajo el título Después de Rusia. Acá es donde se vio complicada, que fue en octubre de 1937, cuando tiene noticia de una implicación de su marido en el asesinato de un ex militar ruso. Ajá. Y del hijo de Trotsky. ¿De Trotsky? Uh-huh. Se le acusaba, a ver, me perdí. Del asesinato del hijo de Trotsky. ¿Al marido de ella? Sí. Ajá. Y bueno, ella sufre un registro domiciliario, un interrogatorio por la policía francesa. Un año después, ella se traslada a vivir a un hotel donde escribe poemas a los checos con motivo de la ocupación por los nazis. Ajá. Y en 1939, sería 2 años después, vuelve a la Unión Soviética. Su hermana Anastasia está en un campo de trabajo, su marido y su hija viven bajo vigilancia cerca de Moscú. 2 meses más tarde serán detenidos, una barbaridad. Wow. A color TV, darling, for... Era todo un ambiente turbio, no tenía tranquilidad ni un segundo. No, muy intenso. Aparte, tenso, digamos, teniendo todo junto. Sí. Aparte, teniendo su familia, sus hijos, es como que también ellos lo vivían y. No sé, implicados en todo eso, en uh-huh. Esa situación. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. Marina vive de traducciones y del apoyo de algunos amigos como Ana Akhmatova y Boris Pasternak. Y en 1941, en plena invasión nazi, después de que su marido fuera fusilado y su hijo enviado a trabajar en un campo de minas, Marina Tsvetaeva es evacuada a Yelabuga. Bueno, y el 31 se suicida, pero les voy a contar algunas cosas. Ya nos contó el final. No, como el final. O sea, estamos en que ella se tiene que exiliar, claro. Previamente fusilaron a su marido y mandaron a su hijo a trabajar en las minas. Sí. Ahí está. ¿Cómo sigue la historia ahora? Había una parte que no les había dicho sobre su hija. Porque ajá. Ella, bueno, padeció la desaprobación oficial y no pudo encontrar vivienda ni trabajo. Claro, por ser la mujer de... Claro, exactamente. Y era tan pobre que su hija Irina tuvo que ir al orfanato, donde, dadas las malas condiciones, murió de hambre. Sí, increíble. Sí. Ella la da a un orfanato porque no tiene un peso para mantenerla y se muere de hambre en el orfanato, la niña. Se muere, sí. Increíble. Uh-huh. With no one to love. El Indio Solari en uno de sus temas decía: puede fusilarte hasta la Cruz Roja. Bueno, sus obras fueron, digamos, salvadas de la destrucción y del olvido por su hija. Ajá. La que quedó viva, digamos, viva. Ariadna Efrom. En la Unión Soviética permaneció casi inédita hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a ser conocida a través de la publicación de literatura en hojas clandestinas. Ajá. Y Nabokov... ¿Qué tiene que ver Nabokov acá? Nabokov comentó algo sobre ella. Ajá. Que, bueno, después lo rectificó. Que rectificó sus prejuicios sobre la difícil Tsvetaeva. Y decía él, antes, leerla solo causa estupor y dolor de cabeza. No le gustaba Nabokov. No. Bueno, esto tiene que ver con que se dice que su poesía no concede respiro alguno al lector. Ajá. Su escritura no admite presuposiciones ante un objeto artístico basado siempre en la realidad, pero que no deja pie deja en pie la más mínima creencia de la aceptabilidad de este mundo. Su ruptura, tanto por su visión como por su estilo, es algo único en la poesía rusa hasta hoy. The worst you can say all upon me is that I've never satisfied. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando ella se suicida, algo que diría Berberova es: ¿cómo no ahorcarse cuando la dorada Alemania bombardea a tu querido Moscú? Los viejos amigos asustados se apartan de ti, los periódicos te acusan y no hay nada que comer. Ah, toda esta mierda dicho así, burdamente. Sí. Ta, te pusieron a tu esposo, te mandaron al trabajo forzoso a tu hijo. Uh-huh. Tu hija dejó un orfanato y se muere. Vos no tenés un peso, no te dan trabajo, no te dan vivienda, estás cagada de hambre. ¿Cómo que no? Obvio, ¿cómo no te vas a suicidar? Te quitan todo. Y claro, ¿y sí? Sí. El espíritu prisionero de Tsvetaeva ha encontrado su segundo lugar literario en España. Y a ello no ha sido precisamente ajeno el espíritu entusiasta de Selma Ancira, que, bueno, residente, una mexicana residente en Barcelona desde hace años, que es responsable en grado máximo de que la escritora cuente con un gran número de traducciones. Ah, porque se dice que es muy, muy difícil traducirla al castellano. Claro. A ¿Y pero en España ya se ha traducido al español? Sí. De la traducción de Ancira, de Un espíritu prisionero, se ha dicho que estamos ante una fluida versión con la que el lector español puede acercarse con gozosa simetría a la pulsión tan original y difícil de imitar de la escritora. Tsvetaeva contaba con unos lectores que supieran disponer de un oído puro, es decir, con unos lectores que supieran ver que lo importante no era ni el poema ni el tema, sino la entonación. Uh-huh. Por eso creo que era tan difícil traducirla, por el hecho del idioma mismo, el ruso. Digamos, uno cuando lo traduce, a veces se traduce simplemente el significado de la palabra. Ajá. Tenés el significante, tenés la fonética, tenés la significación, muchas uh-huh. cosas más. Se dice que esta entonación solo se consigue mediante una saturación y expansión lingüística y la ruptura de las normas sintácticas de la prosa, capaces de traer el eco de las emociones y los sentimientos fundacionales. El movimiento del lenguaje de reinos pregenéricos, es decir, en las esferas de las que surgió. Todo esto ha sido bien trasladado a las versiones españolas de la escritora rusa y en parte es uno de los secretos de que una autora tan apasionante como difícil empiece a contar con entusiastas seguidores de una prosa y una poesía dotadas de una extraña musicalidad que jamás, hasta que fue escrita por Tsvetaeva, se había ido en Rusia. Lo que hizo... en un primer momento que se la comparara con Stravinsky. Ajá. Algo que puede seguir haciéndose ahora en el español al tiempo que gozamos de ese maravilloso dolor de cabeza del que hablaba Nabokov y que sin duda nos proporciona su conmovedor arte, ahí estamos, heredero de Pushkin y Gogol. pero también de Hölderlin y Rilke, uh-huh. y de la más primitiva de todas las músicas del mundo, la entonación, el sonido original. Bueno, y después de todo esto se suicida. Bueno, para mí. Con una soga, con una cuerda. ¿Se ahorcó? Se ahorcó, sí. ¿Y cuánto? ¿Cómo? ¿Años? 47 años. 47 años. ¿Quieren que les diga lo que dijo cuando ya se despedía? Ah, ¿dejó una carta de despedida? No, unas palabras así, palabras escritas. Sí. Decía, es hora de dejar el cárabe. Es hora de cambiar el léxico. Es hora de apagar la lámpara encima de la puerta. Wow. Sí, creo que era muy determinante también en todo lo que hacía. Uh-huh. Por eso también la intensidad de lo que escribía y bien definida. O sea, uh-huh. no había un no se sabe lo que está queriendo decir. Claro. No, era bien directa. Es más, en la carta que le escribe a Rilke le dice, bueno, si querés verme, si querés conocerme realmente, hacelo. Claro, hacelo y venite. Y decí que sí todo el tiempo. Algo así decía. Sí, yo no tengo un peso. Claro, también le decía eso. Y yo no tengo un peso, vos tendrás para los dos. Claro, para mantenerlo los dos. ¿Trajo algo para leer de ella? Por supuesto. ¡Wow! ¡Qué responsable! ¡Qué cumplidor! No, es que era imposible no traer algo después de la impresión que me causó todo lo que ella escribe. Ajá. Les traje un poema que se llama Tentativa de celos. Y acá se muestran muchas cosas de su pasión por las personas que... por su amor, ¿no? Ajá. Y dice esto: ¿cómo te va la vida con otra? Más fácil, ¿verdad? Golpe de remo. ¿Cuándo? Pronto, por un puente seguro se alejó de ti el recuerdo. De mí, una isla que flota. En el cielo, no en el agua. Almas. No amantes, sino hermanas son nuestras almas. ¿Cómo te va junto a una simple mujer? ¿Sin divinidad alguna? Tras haber derrocado a tu reina, tú mismo privado del trono. ¿Cómo vives? ¿Te preocupas? ¿Te enfadas? ¿Cómo estás al levantarte con esa que te ha atado al cuello a su tributo inmortal, el tedio? ¿Cómo te va, pobrecito mío? Estoy harto de convulsiones, de dolor. Voy a agenciarme un hogar. ¿Cómo te va con cualquiera, a ti, que fuiste elegido por mí? ¿Es la comida más comestible? Y si te cansa, mala suerte. ¿Cómo puedes vivir con un idolillo, tú, digno antes del Sinaí? ¿Cómo vives con esa, tan distinta a nosotros? Una extranjera a costilla de tu pecho. ¿La vergüenza, ese azote de Zeus, aún no te ha herido a la frente? ¿Cómo te va la vida? ¿Estás sano? ¿Y las musas, te llaman aún a veces? ¿Y la dicha se hace ver alguna vez? ¿Y esa llaga inmortal, la conciencia? ¿Qué, mi pobre? ¿Cómo vives con un producto del mercado? ¿Pesa mucho? Tras el mármol de Carrara, ¿cómo te va con una prótesis de yeso? Del mismo bloque tallamos a Dios, para romperlo acto seguido. ¿Va bien una 100.000ª para ti que conociste a Lilith? ¿Estás ya harto de esa mercadería novedosa? ¿Cansado de mi magia? ¿Cómo te va con una mujer terrestre que carece de sextos sentidos? Venga, con franqueza, ¿sois felices? ¿No? ¿Cómo se vive en un abismo sin profundidad, amor mío? Cuesta, ¿verdad? ¿Te cuesta tanto como a mí con otro? Wouldn't do it. Qué buen poema. Terrible, cómo le clava los puñales uno atrás de otro. Buenísimo. Sin piedad. ¿Cómo te va con una con un producto del mercado? Pesa mucho, le dice. Sí. Algo así. Cansado de mi magia, ¿cómo te va con una mujer terrestre que carece de sexto sentido? Bien segura de sí misma, ¿eh? Ajá, sí, sí, me encantó. Sí. Y bueno, por momentos sí. Me hacía acordar esa partecita al poema de Girondo. Cuando dice, después de conocer una mujer etérea, ¿cómo se puede estar con una mujer terrestre? Sí. ¿No? Algo así decía, me parece. Sí, sí. Bueno, pero convencía de ella misma. Sí. No, ni se bastardeaba a ella, ni la despecho. No, era sufro por tu despedida, claro. No. Me dejaste, ¿y cómo te vas ahora? Claro. Andás con cualquiera así. Claro, con cualquiera así por la mediocre, cara. Mediocre, sí. Normal, cotidiana, mundana, terrestre. Se lo hace ver así bien en la cara. Ajá. Hay que ver quién era. Claro, ¿a quién se lo habrá dedicado? Ajá. Ese dato no lo tengo. No está. No. No sé si quiere, para recordar, leemos una de las cartas que le mandaba Rilke, ya que estamos. Buenísimo. Hablando de ella. Uh-huh. Sí, la traje. ¿Andará por ahí? Ah, sí, acá está. Pues le había escrito dos. Una, ¿qué quiere? ¿Quiere que lea esa que comentábamos recién, a la cual hacíamos mención? Donde ella le dice que no tiene un peso. Claro, que fue la última. 22 de agosto de 1926, uh-huh. Se la manda. Y él, que no le había podido responder, él. Sí. Sí, no sé si fue esta la que no le pudo responder. Ajá. Yo sé que Rilke se muere sin responderle la última carta. Ajá. Pero bueno, ¿quiere que le lea esta? Sí. Fechada el 22 de agosto de 1926. Vamos. Marina Stetajeva a Rainer María Rilke. Entonces, amado mío, no tengas miedo y responde siempre sí. Únicamente sí. A cada mío, dame mío, como se consuela a los pobres, inocentemente y sin consecuencia. Con frecuencia mi mano alargada cae en el vacío y la limosna en la arena. ¿Qué quiero de ti? Lo mismo que quiero de la poesía entera y de cada verso por separado. La verdad de cada de este momento. No hay nada superior a esta verdad. No habiendo sido jamás leño, convertirme eternamente en ceniza. Quiero únicamente la palabra que para mí es una realidad. Las acciones, las consecuencias. Saboya, meditar. El tren, el boleto, el hotel. Gracias a Dios no hay necesidad de visa. Y una ligera repugnancia. Algo preparado, algo conseguido, implorado. Tú debes caer del cielo. Rainer, absolutamente en serio. Si en realidad quieres verme con los ojos, tú debes actuar. Ah, y otra cosa. No tengo un centavo, ni uno. Lo poco que gano se volatiliza con asombrosa rapidez. ¿Tendrás dinero suficiente para los dos? Rainer, te escribo, y al hacerlo sonrío sin querer. Esto es lo que se llama una visita. Ahora todo queda en tus manos. Si quieres, puedes separarlas. De cualquier manera, no podré amarte ni más ni menos. Te espero con tanta alegría como si fueras un país entero y absolutamente nuevo. Bueno, me encantó, porque la primera parte de la carta viene así muy poéticamente, sí. Y después un quiere diciendo, bueno, hablando en serio, hey, si quieres venir a verme. Bien concreta, y no, claro. No pierde tampoco la sutileza, no. Esa profundidad con la que escribe, con esas palabras finales. Alucinante, sí. ¿No? Pero bueno, es muy interesante cómo arranca escribiendo, así, todo muy poéticamente. Sí, pero no queda en el aire, yo quiero verte. Claro, porque así, todo muy lindo, pero bueno, vamos a la posta, claro. Te quiero ver. No, fantástico, me encantó. Sí. Bueno, mire qué poeta que se trajo hoy. Ajá. Marina Stetajeva. Dudo que se pueda conseguir algo acá sobre esta mujer. Me parece que va a ser complicadito. No sé, puede ser que por internet se llegue a conseguir. Sí, en una librería yo. Ah, en una librería, no lo sé. No, sí. no la busqué, pero en realidad la buscaría, me interesó muchísimo. Ajá, ¿sí? Sí. Golden needles cannot mend this heart of mine. Bueno, compañera, nos tenemos que ir yendo. Sí. Se pasó rapidísimo. Se pasó. Sí. Son las 4 de la tarde casi. Uh-huh. ¿Le había quedado algo a usted? No, bueno, me estaba recordando que en esta fecha también había fallecido en 1963 Braque, un pintor que junto con Picasso había contribuido al desarrollo del cubismo. Ajá. Y había una frase que se las puedo leer, una. Que, bueno. Dos, en realidad. Diga, las que quiera. Las cuento. A ver. Una es, el jarrón da forma al vacío y la música al silencio. Wow. Solo hay una cosa valiosa en el arte, las cosas que no se pueden explicar. Tal cual. Bueno. Bueno, y le voy a quedar, me imagino que le debe haber quedado un montón de material. No, bueno, no importa. Quedará para una próxima. Ajá. Nosotros nos tenemos que ir, son lamentablemente ya las 4 de la tarde. Todo muy lindo, la estamos pasando bárbaro, pero... Ha terminado la jornada. Exacto, hay que irse. Terminó nuestra jornada laboral. Sí. Les agradecemos mucho a todos por haber estado ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos en esta travesía que es el escenario de las voces. Y bueno, nosotros volveremos mañana a las 13. Usted, compañera, volverá el lunes. Sí, vuelvo el lunes. Viene el lunes. A estar con ustedes. Bueno, muy bien. Gracias a todos, che. La pasen bien. Pásenla lindo, disfruten de la vida, que se termina en algún momento, por ahora es la única que conocemos. Uh-huh. Así que a disfrutarla. Y bueno, hasta la próxima.